Buenos días. Buenos días. It is so good to be here today. Es muy bueno estar aquí en esta mañana. How many of you love the Lord this morning? ¿Cuántos de ustedes en esta mañana aman al Señor? Isn't it wonderful to come to church and worship the Lord? ¿No es maravilloso venir a la iglesia a alabar y adorar al Señor? God has children all over the world. Dios tiene hijos alrededor de todo el mundo. And I'm so thankful that we can set aside a Sunday just to worship Him. Y estoy tan contento de que podamos apartar el domingo únicamente para adorarlo. I came from a long way to be with you this morning. Yo he pasado ya un largo camino para poder estar aquí con ustedes esta mañana. God has given me a ministry to reach out and touch Latin, Central and South America. Dios me ha dado un ministerio para poder alcanzar y tocar a Centroamérica, a Sudamérica y a toda América. We use our television program to minister to a lot of people. Utilizamos nuestro programa de televisión para poder llegar a mucha gente y poderles ministrar. I want you to know I love you with God's love. Quiero que ustedes sepan que los amo con el amor de Dios. You are part of my family. Ustedes son parte de mi familia. The family of God. La familia de Dios. I want to share some thoughts with you today to help you in your journey through life. Yo quiero compartir con ustedes algunas cosas para ayudarles en su travesía a través de la vida. Jesus said, "I've come that you might have life and have it more abundantly." Jesús dijo, "Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia." Not just life when you get to heaven, but life right here on the earth. No solamente vida para cuando tú llegues al cielo, ¿verdad? Sino aquí en la tierra. I know life have a lot of ups and downs, but God is still God. Yo sé que la vida tiene muchas subidas y bajadas, pero Dios sigue siendo Dios. I love the principles of the Bible. Me encantan los principios de la Biblia. The principle of God's word. Los principios de la palabra de Dios. That has the ability to direct and guide our lives. Que tiene la capacidad y la habilidad de poder dirigir nuestra vida. I love the four gospels of Jesus Christ. Me encantan los cuatro evangelios de Jesucristo. Because in the gospel he teaches how to live our lives. Porque en el evangelio nos enseña cómo vivir nuestra vida. The things that Jesus did, he expects us as believers to do it. Porque las cosas que hizo Jesús, él está esperando que nosotros las hagamos también como creyentes. We did not get saved so we can just die and go to heaven. Nosotros no fuimos salvos nada más para que esperemos y después muramos y vayamos al cielo. God wants us to express his goodness to humanity. Porque Dios quiere expresar su bondad a la humanidad. Bringing healing to the sick. Traer sanidad a los enfermos. Deliverance to the oppressed. Liberación a los oprimidos. That's the ministry of Jesus. Ese es el ministerio de Jesús. And he also said the gates of hell shall not prevail against the church. Y también él dijo que las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán en contra de la iglesia. I want to share some thoughts with you today. Yo quiero compartir con ustedes algunas cosas, algunos pensamientos. In Jesus' ministry, many times he ministered to the disciples. En el ministerio de Jesús, Jesús muchas veces ministró a los discípulos and encouraged them to minister to others. Y les animó a que le ministraran a otras personas. You know, in Mark chapter 9, Jesus and his disciples were on the Mount of Transfiguration. En Marcos capítulo 9, Jesús y sus discípulos estaban en el monte donde Jesús se transfiguró. And they had an encounter with God. Y tuvieron un encuentro con Dios. God validated Jesus Christ on the Mount of Transfiguration. Ahí Dios respaldó y validó el ministerio de Jesús en el monte de la transfiguración. He said to the disciples, "This is my beloved son, hear ye him." Le dijo a sus discípulos, "Este es mi hijo amado, a él oigan." The disciples got very excited and wanted to build tabernacles. Los discípulos se emocionaron mucho porque querían ahí ya empezar a hacer enramadas. They wanted to stay on the mountain. Y querían quedarse ahí en la montaña. But Jesus said we must go and minister to the people. Pero Jesús dijo, no, necesitamos ir y ministrar a la gente. So they came down from the mountain and they saw the multitude of people. Así que descendieron del monte y vieron a la multitud de personas. And Jesus noticed a disturbance amongst the people. Y entonces Jesús empieza a notar que ahí hay una distracción entre las personas. The disciples were arguing with the religious people. Estaban ahí los discípulos discutiendo con las personas religiosas. And Jesus wanted to know what was going on. Y Jesús quería saber qué estaba pasando. And a man interrupted Jesus and said, "I brought my son to your disciples." Y entonces un hombre va y interrumpe a Jesús y le dice, "Oye, yo traje a mi hijo con tus discípulos." for them to heal him. Para que lo sanen. But they could not. Pero no pudieron hacerlo. And he said, Lord, help me. Y entonces él dijo, Señor, ayúdame. And Jesus made a simple statement to this man. Y Jesús hizo una afirmación muy sencilla para este hombre. He said to the man, if you can believe, all things are possible. Y él le dijo, si puedes creer, todas las cosas son posibles. And that's what God is trying to say to us as human beings on this planet. Y eso es lo que el Señor está tratando de decirnos a nosotros como seres humanos en este planeta. That he wants us to live a life of possibilities. Que él quiere que nosotros vivamos una vida de posibilidades. We live in a negative world today. Vivimos en un mundo negativo el día de hoy. But when you're walking with God, you're walking with a God of possibilities. Pero cuando nosotros estamos caminando con un Dios de posibilidades. The scripture says all things are possible to him who believes. La escritura dice que todas las cosas son posibles al que cree. What is impossible with men is possible with God. Lo que es imposible para con los hombres es posible para con Dios. We heard a testimony this morning. Escuchamos un testimonio en esta mañana, ¿verdad? She talked about the possibility of God. Y ella está hablando acerca de la posibilidad de Dios. When men said things are impossible, God says yes, it's possible. Cuando el hombre dice ya aquí ya no se puede más, Dios dice sí es posible. So I want to talk to you this morning about living in the life of possibility. Así que yo quiero hablarte esta mañana acerca de vivir en la vida de posibilidades. I don't know what you may be going through today. Yo no sé qué es lo que estás pasando en esta mañana. But I want you to know there's a God of possibilities. Pero yo quiero que sepas que hay un Dios de posibilidades. And if you can just believe. Y que si tú puedes simplemente creer. Believe simply means to trust. Creer significa simplemente confiar. You are sitting in seats this morning. Ustedes están sentados en estos estas you bancas came, el día de you hoy. Came in and you sit where you are sitting right now. Y ustedes están confiando en el asiento donde están sentados hoy. You did that because you believe the seats will hold you up. Y están sentados allí porque creyeron que el asiento los va a sostener. You didn't question the seats. Ustedes no cuestionaron ni investigaron el asiento. You didn't shake the seats. No los sacudieron ni vieron si los iba a aguantar. You just walk right in and sit down. Simplemente entraron y se sentaron, ¿no? That's trust. Esa es confianza. And it's the same thing with God. Y eso es lo mismo para con Dios. If God said it, si Dios lo dijo, you need to believe it. Entonces necesitas creerlo. How many of you believe that today? ¿Cuántos de ustedes creen eso hoy? Amen. Amen. Jesus said to believe. Jesús dijo que creamos. So how do we live this life of possibility living? Entonces, ¿cómo vivimos esta vida de vivir en la posibilidad? I want to take you to the Old Testament, 2 Kings chapter 2. Yo quiero llevarte al Antiguo Testamento, al segundo libro de los Reyes, capítulo 2. In 2 Kings chapter 2, there's a story about Elisha and Elijah. Está aquí una historia en el libro segundo de los Reyes acerca de Eliseo y Elías. Now Elijah was the elder. And he wanted Elisha to follow him. Ahora, Elías era el anciano y él quería que Eliseo lo siguiera. God spoke to Elijah and told him, "Your ministry is coming to an end. There's a transition now that will take place." El Señor le habló a Elías y le dijo, "Tu ministerio está a punto de terminar. Va a venir una transición." And he said, "The finest young man called Elisha." Yo quiero que encuentres a este hombre llamado Eliseo. And I want you to transfer your ministry over to him. Yo quiero que tú le transfieras tu ministerio a él. So Elijah saw Elisha plowing fields one day. Así que entonces Elías fue y vio a Eliseo que estaba sembrando, estaba haciendo barbecho en los campos un día. And he spoke to him. Y le habló y le dijo. And told him what God wanted him to do. Lo que Dios quería que él hiciera. So Elisha got excited and decided to follow Elijah. Así que Eliseo se emocionó y decidió seguir a Elías. Then Elijah decided to test Elisha. Y entonces Elías decidió que era tiempo de probar a Eliseo. You know, sometimes we want to pursue God, but we don't want to go through the test. Y algunas veces nosotros queremos seguir a Dios, pero no queremos pasar la prueba. Sometimes God tests us just to see how serious we are about following Him. Y muchas veces Dios nos prueba para saber qué tan en serio estamos para servirle y seguirle. So Elijah took Elisha through a series of tests. Así que entonces Elías pasó a Eliseo por una serie de pruebas. He went to Bethlehem and he says, "I want you to stay here." Fueron a Belén y le dijo, "Quiero que te quedes aquí, por favor." Just to see how Elisha will respond. Para ver cómo iba a responder Eliseo. But Elisha told Elijah, "I am not staying here. I'm going to follow you." Pero entonces Eliseo le dijo a Elías, ¿sabes qué? No, yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. He took him to Jericho and said the same thing, stay here. Y entonces Elías llevó a Eliseo a Jericó y le dijo, mira, quédate aquí. Elisha says, no way, I'm going to follow you. Y Eliseo dijo, para nada, yo te voy a seguir a ti. He went over to the Jordan River. Y entonces fueron al Jordán. He told him to stay here. Y le dijo, mira, quédate aquí, por favor. Elisha says, no way, I'm going to follow you. Y Eliseo dijo, claro que no, yo te voy a seguir. You see, Elisha was pursuing something that was in Elijah. Eliseo estaba procurando y buscando algo que estaba en Elías. Elisha knew about Elijah God. Eliseo sabía acerca del Dios de Elías. He knew about the miracles Elijah performed. Él había escuchado acerca de los milagros que había hecho Dios a través de Elías. And Elisha realized, I want what Elijah got. Y Eliseo se dio cuenta y dijo, yo quiero lo que tiene Elías. Now we pick up the story in verse 9 of 2 Kings 2. Vamos a continuar con la historia en el versículo 9 del capítulo 2 del segundo libro de los Reyes. Now I want you to read verse 9, 2 Kings 2. Ahora vamos a leer el versículo 9. Dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego una doble porción de tu espíritu que sea sobre mí. You know, it's amazing to see what Elijah asks Elisha. Es una cosa sorprendente ver lo que le pidió Eliseo a Elías. You know, sometimes as human beings we get into the presence of great people. Muchas veces nosotros como seres humanos estamos en la presencia de grandes seres humanos. And then they'll ask you, what would you like me to share with you? Y entonces te preguntan, oye, ¿qué te gustaría que yo compartiera contigo? Or what you like me to do for you? ¿O qué te gustaría que yo hiciera por ti? And sometimes we may ask for little things. Y siempre, casi siempre pedimos cosas muy pequeñas. If you get into the presence of a great man, you want to take a picture of him. Y si estás en la presencia de un gran hombre, pues te quieres sacar una foto con él. I look at people today, they're always taking what they call selfies. Y ahora veo que en el mundo está muy de moda tomarse eso, el selfie, ¿no? They take the camera and they take a picture. Sacan ahí la cámara y toman la foto. And they don't realize there's more than just taking a picture of a situation. Y no se dan cuenta que hay algo más ahí que es solamente tomarse la foto. Elijah asks Elisha, what may I do for you? Porque Elías le pregunta a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti? He said, before I've been taken up, what do you want? Antes de que te sea quitado, ¿qué quieres? Now, Elisha knew what he wanted. Ahora, Eliseo sabía lo que él quería. You know, the same thing happened in the New Testament when Jesus met blind Bartimaeus. Lo mismo pasó en el Nuevo Testamento cuando Jesús se encontró con un ciego de nombre Bartimeo. Here is blind Bartimaeus and call Jesus. Está aquí el ciego Bartimeo y está clamando a Jesús. Then Jesus said, come. Y entonces Jesús le dice, ven. Then Jesus asks Bartimaeus, what do you want? Y entonces Jesús le pregunta a Bartimeo, ¿qué Now, quieres que te haga? He could have said, well, I need some more pesos. Y él pudo haber dicho, mira, necesito un poco de dinero, ¿no? To buy some food. Para comprar un poco de comida. He didn't ask for that. Pero no le pidió eso. He didn't ask for something that was small. Él no le pidió algo que fuera pequeño. He said, Lord, I want to see. Él dijo, Señor, que reciba la vista. And that's what Elisha did here. Y eso fue lo que hizo Eliseo también aquí. Elijah says, what may I do for you? Elías le preguntó, ¿qué puedo hacer por ti? And Elisha said, please let me have a double portion of your spirit upon me. Y Eliseo dijo, te ruego, por favor, una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. In other words, if I'm going to be involved in a ministry like you, I want double of it. En otras palabras, si yo voy a estar involucrado en el ministerio como tú, yo quiero doble de eso. He had an audacious goal. Él tenía una meta audaz. He knew what he wanted. Él sabía lo que quería. The question we must ask ourselves, do we know what we want from God? Así que la pregunta que tenemos que hacernos nosotros mismos es, ¿sabemos lo que queremos de parte de Dios? Do you know what you want? ¿Sabes lo que quieres? Do you know what you want? ¿Sabes lo que quieres? Do you know what you want? ¿Sabes lo que quieres? You see, we come to church sometimes and we don't know what we want. Nosotros a veces venimos a la iglesia y no sabemos qué queremos. We come to church and we just sit in the pews. Venimos a la iglesia y nos sentamos ahí en nuestra banca. Expecting the pastor to do something for us. Esperando que el pastor sepa algo y que haga algo por nosotros. When you come to church, know what you want. Pero cuando vienes a la iglesia, el que tiene que saber lo que quieres eres tú. You need to make your mind and say, God, I'm going to church and I'm expecting double portion of your spirit on me. Tú tienes que decidirte y decir, Señor, yo voy a la iglesia y yo voy a recibir doble porción de ti. God, I'm going to church and I believe you're going to heal me. Señor, yo estoy en dirección a la iglesia y yo creo que me vas a sanar. God, I believe you're going to save my family. Señor, yo sé que tú vas a salvar a mi familia. We need to live in expectancy from God. Necesitamos vivir en expectativa de Dios. God always responds to those who expect Him to do something. Porque el Señor siempre le responde a aquellos que tienen expectativa y están esperando algo de Él. Elisha knew what he wanted. Eliseo sabía lo que él quería. He had an audacious goal. Él tenía una meta audaz. If you're going to live in a life of possibilities, you need to have some audacious goals. Si tú vas a vivir en una vida de posibilidades, necesitas tener metas audaces. Don't be like people who just want just enough. No seas como esas personas que quieren, pues nada más lo suficiente y ya. See, when Israel was living in Egypt, they lived on just enough. Cuando Israel vivía en Egipto, ellos vivían, pues nada más de lo suficiente y ya. But God wanted to take them into the promised land where they could have more than enough. Pero el Señor los quería llevar a la tierra prometida en donde iban a tener más que suficiente. God is the God of abundance. Porque Dios es un Dios de abundancia. Nothing that you ask God will surprise Him. No hay nada que tú le puedas pedir a Dios que lo sorprenda. He said He can do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Porque él dice que él puede hacer sobreabundantemente y más allá de lo que pedimos o entendemos. I don't know about you, but when I read the Bible and read the promises of God, I dare to believe them. Yo no sé tú, pero yo cada vez que leo las promesas de Dios me atrevo a creerlas. God asked me one time, what do I want? Una vez el Señor me preguntó, ¿qué quieres, Randy? What kind of ministry do you want? ¿Qué tipo de ministerio quieres? I didn't ask for a small ministry. Yo no pedí un ministerio chiquito. I didn't ask for just a few people. Yo no pedí nada más por unas pocas personas. I didn't ask to be stationary in one location. Yo no pedí estar quedarme estático en una sola posición, en un solo lugar. When the Lord called me to the ministry, I said, Lord, I want the world. Porque cuando el Señor me llamó al ministerio, yo le dije, Señor, yo quiero el mundo. I want to reach people in every different nationality. Yo quiero alcanzar gente de todas las nacionalidades que existen. I want to go where I have never went before. Yo quiero ir y estar en donde nadie más ha estado antes. Now I asked that over 40 years ago. Yo pedí eso hace unos 40 años. And guess what? ¿Y qué crees? God granted to me. Dios me lo ha concedido. God wants you to live a life of possibilities. Dios quiere que vivas una vida de posibilidades. Amen. Amen. Now, when you ask God for the possibilities, ahora cuando tú le pides a Dios por las posibilidades, He will challenge you. Él te va a desafiar. Just as Elijah challenged Elisha. Así como Elías desafió a Eliseo. Let's look at verse 10 of 2 Kings chapter 2. Vamos a leer el versículo 10 del segundo libro de Reyes, capítulo 2. Read. Y dice, Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. He said to him that you have asked a hard thing. Dijo, la cosa difícil es lo que acabas de pedir. But nevertheless, he says, if you can see me when I'm taken up from you. Le dijo, pero sin embargo, si tú me ves cuando yo sea quitado de ti, it shall be yours. Será tuyo. What God is trying to say to us here. ¿Qué es lo que está tratando de decirnos Dios aquí? If you're going to live a life of possibilities, si tú vas a vivir una vida de posibilidades, you're going to see yourself being there. Necesitas verte a ti mismo ya viviéndola. Many people have a hard time seeing themselves in places. Muchas personas tienen muchas dificultades imaginándose a sí mismo you en know, ciertos lugares. Jesus, before he was risen from the dead, he saw himself raised up. Antes de que Jesucristo resucitara de los muertos, Él se vio a sí mismo resucitado. The scripture said, for the joy that was set before Him, He endured the cross, despised the shame. Porque dice la Escritura que por el gozo puesto delante de Él, sufrió el oprobio. He said, if you destroy this body in 3 days, I'm coming back. Y Él dijo, si ustedes destruyen este cuerpo, en 3 días yo voy a regresar. God loves people who can see themselves being where they want to be in life. Al Señor le encanta ver a personas que pueden imaginarse a sí mismos teniendo éxito en la vida. So many Christians cannot see themselves being better. Hay muchos cristianos que no se pueden imaginar a sí mismos mejorando. Growing stronger. Creciendo, fortaleciéndose. Becoming the man or woman God intended for them to be. Convirtiéndose en el hombre o la mujer que Dios los diseñó para que fueran. He said, if you can see it, you can achieve it. Pero el Señor dijo, si tú lo puedes ver, Lo puedes recibir, le dijo Elías a Eliseo. And I'm here to say this to you this morning. If you can see what God has for you, you can achieve it. Yo estoy aquí para decirte en esta mañana, si tú puedes ver lo que Dios tiene para ti, lo puedes recibir. I have discovered God is no respecter of persons. Yo he descubierto que el Señor no hace excepción de personas. He's a respecter of faith. Él es alguien que respeta la fe del que la tiene. The Bible said, "He that cometh to God must believe that He is." La Biblia dice que el que se acerca a Dios debe creer que le hay. And He's a rewarder to those who diligently seek Him. Y que es galardonador de los que le buscan. If you say you are born again, si tú dices que eres nacido de nuevo, Jesus Christ is your Lord and Savior. Jesucristo es tu Señor y Salvador. If you believe that, si tú crees eso, you can believe this. Entonces puedes creer esto. God always wants us to see what we want to have in life. Porque el Señor quiere que nosotros podamos ver lo que queremos tener en la vida. Now, when you read through the Bible, you find stories of Abraham. Ahora, cuando tú lees en la Biblia, tú puedes leer la historia de Abraham. God came to Abraham one time and He says, "I will make you the father of many nations." Un día el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, "Te haré padre de muchas naciones." Now, when God made that promise to Abraham, he had no children. Ahora, cuando el Señor le hizo esa promesa a Abraham, Abraham no tenía hijos. But God told him, "You will have children." Pero Dios le dijo, vas a tener hijos. Abraham struggled with that. Y Abraham empezó a tener problemas con eso. Because when God makes a promise, He wants to bring you into the area of possibilities. Porque cuando Dios te hace una promesa es porque te quiere traer al área de las posibilidades. Abraham was an old man when God said to him, "You'll be the father of many nations." Abraham ya era viejo cuando el Señor le dijo, te voy a hacer padre de muchas naciones. Abraham tried to negotiate with God. Y Abraham trató pues de negociar con Dios. And he said to God, "Why don't you use Eliezer to be my son?" Y entonces Abraham le dijo, "Bueno, ¿y qué tal? ¿Por qué no usas a Eliezer, que es mi siervo, para que sea mi hijo?" And the Lord said to him, "No, your son will come out of your own loins." Y entonces el Señor le dijo, "No, porque tu hijo va a venir de tus propios lomos." Abraham couldn't see himself having children. Abraham no se podía ver a sí mismo teniendo hijos. One day he was sitting in his tent. Y una vez él estaba ahí sentado en su tienda, talking to God, hablando con Dios about the situation, acerca de la situación. Say, "Lord, how shall this be?" Y entonces él le decía, pero Dios, ¿cómo puede ser esto? "I am old and Sarah is old." Yo soy viejo y Sara también. Then God said His words to Abraham. Y entonces el Señor le dijo estas palabras a Abraham. He said to him, "Come out of his tent." Le dijo, sal de tu tienda. See, when God wants to call you up, first He must call you out. Y sabes qué, antes de que Dios te pueda enviar, el Señor te tiene que sacar de donde estás. He said, "Come out of your tent and look up into the sky." Y el Señor le dijo, mira, sal de tu donde estás, de tu tienda, y mira los cielos. He said, "If you can see it, your children will be like the stars of the sky." Porque le dijo, si puedes ver, tus hijos serán como la cantidad de estrellas que hay en el cielo. Abraham had to see it in his mind's eye first. Abraham tenía que verlo primero en su mente, en su imaginación. You know, God gave us an imagination. El Señor nos ha dado imaginación. And sometimes we do not use it wisely. Y algunas veces no la usamos de manera sabia. The man who built the Tower of Babel. El hombre que construyó la Torre de Babel. When God came and He saw what it did. Cuando el Señor vino y vio lo que estaba haciendo. He said, "Nothing shall be restrained from them." Él dijo, no va a haber nada que ellos no logren. Because of the imagination. A causa de su imaginación. Now it's very important how we use our imagination. Es muy importante cómo uses tu imaginación. Your imagination simply is saying, "I can see something before it's happened." La imaginación simplemente es decir, puedo ver algo que va a suceder antes de que suceda. And if you can see it, you can achieve it. Y si puedes verlo, lo puedes lograr. Even this building that is sitting here. Incluso este edificio que está aquí. The pastor had to see it first before he achieved it. El pastor tuvo que verlo antes para poderlo lograr. I sure when he first talked about the building, some people said, "Well, it's not going to happen." Seguramente cuando él habló acerca del edificio la primera vez, alguien le ha de haber dicho, "No, ¿cómo?" All because they couldn't see it. Porque no lo podían ver. There's something about seeing with the eye of faith. Hay algo que tiene que ver con ver, que tiene, se relaciona con la fe. So the story of Elisha and Elijah. Así que en la historia de Elías y Eliseo. Something happened after Elijah told Elisha, "If you can see it, you can achieve it." Algo sucedió después de que Elías le dijo a Eliseo, bueno, si lo puedes ver, lo vas a poder recibir. In verse 11, there was some distractions. En el versículo 11 dice que hubo algunas distracciones. Now read verse 11. Vamos a leer el versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Now we see something supernaturally happen here. Ahora estamos viendo que algo sobrenatural está sucediendo aquí. I call it the spectacular. Yo le llamo lo espectacular. The whole idea was to see if Elisha would keep his focus. Todo este asunto era para ver si Eliseo, para probar si iba a mantener su enfoque. Remember what Elijah said to Elisha, if you can see me when I'm going? ¿Recuerdas lo que le dijo Elías a Eliseo, si me puedes ver cuando yo sea quitado de ti? So this event here almost broke his focus. Entonces este evento aquí casi quitó su concentración. But Elijah did not break his focus. Pero Eliseo no rompió su concentración. See, don't get so caught up with the spectacular things of life. Mira, no te quedes tan clavado en las cosas espectaculares de la vida. Look for the supernatural. Busca lo sobrenatural. Look for God in the middle of everything. Busca a Dios en medio de cada cosa. No matter what may come to distract you, always keep your focus on God. No importa qué es lo que venga a distraerte, siempre mantén tu enfoque y tu concentración en Dios. You may ask God to do something in your life, then something come and distract you. Tú a lo mejor le estás pidiendo a Dios que algo suceda en tu vida y después viene algo y te distrae. It may look like what you ask God for is not coming to pass. ¿Y qué hace parecer que lo que le has estado pidiendo al Señor ya no va a pasar? But you must be like Elisha here. Pero tienes que ser como Eliseo aquí. Keep your focus. Mantén tu enfoque. Keep looking for what you're believing for. Sigue manteniendo tu enfoque en aquello que has creído. In verse 12 it says Elisha saw it. Porque en el versículo 12 dice, viéndolo Eliseo. He saw what he was looking for. Él vio lo que estaba buscando. Because the promise was, if you can see me when I leave, you can have what you want. Porque la promesa era, si tú me puedes ver cuando me vaya, entonces vas a recibir lo que has pedido. There are so many things that will come into your life. Hay muchas cosas que van a venir a tu vida. To distract you. Para distraerte. You know, we got an enemy called the devil, Satan, Lucifer. Nosotros tenemos un enemigo llamado Satanás, Lucifer, el diablo. Whatever you want to call him. Como tú le quieras llamar. He tried to distract Jesus. Él trató de distraer a Jesús. To his disciples. Y a también a sus discípulos. Right before Jesus went to the cross, his disciples decided not to follow him. A través de sus discípulos. Cuando él iba a ir a la cruz, usó a sus discípulos para decirle a Jesús, no hombre, o sea, mejor no lo hagas. But Jesus had his focus. Pero Jesús tenía su enfoque. On his assignment. En la tarea, en su misión. The same thing in your life. Keep your focus. Es lo mismo en tu vida. Mantén tu enfoque. Whatever God promised you, keep your focus. Aquello que el Señor te ha prometido, mantén tu concentración. Whatever you believe in God for, keep your focus. Aquello en lo que tú has creído que Dios va a hacer, mantén tu enfoque. That's the way you live in possibility living. Así es la manera en la que tú puedes vivir una vida de posibilidades. Being focused on the promises of God. Estando enfocado en las promesas de Dios. Elisha saw Elijah taken up. Eliseo vio a Elías cuando él despegó en el torbellino. Then he cried out, my father, my father. Y entonces gritó, Padre mío, Padre mío. He said, I saw the chariots and the horsemen. Veo los carros de Israel y a la gente de a caballo. But he saw Elijah no more. Y dice después, y nunca más vio a Elías. Then a strange thing happened in his life. Y entonces algo muy extraño pasa en su vida. He said, if I'm going to walk in this double portion. Él dijo, si yo voy a caminar en esta doble porción, I cannot act the way I used to act. No puedo seguir actuando como solía. You see, when it comes to God, God requires you to change some things. Cuando se trata de Dios, el Señor va a requerirte, a pedirte que cambies algunas cosas. It's like when you come to Christ, you cannot be the old person anymore. Es como cuando tú vienes a Cristo, no puedes seguir siendo la misma persona antigua que era. If you're going to walk in the area of possibilities in your life, you cannot be thinking doubt and unbelief. Si tú vas a estar caminando en el área de posibilidades de tu vida, tú no puedes estar en duda o en incredulidad. There's no room for doubt and unbelief in the life of a believer. Porque no hay espacio para la duda o la incredulidad en la vida de un creyente. I never doubt God. Yo nunca dudo de Dios. I doubt myself. Yo dudo de mí mismo. But not God. Pero de Dios no. I have reached a point in my life when God said something, I believe it. Yo he llegado a un punto en mi vida que si Dios me dice algo, yo lo creo. I do not know how it will come to pass. Yo no sé cómo va a suceder. Jesus said, if you can believe. Pero Jesús dijo, si puedes creer. So that's what I do. Así es que eso es lo que yo that's hago. That's what you need to do. Eso es lo que tú necesitas believe hacer. God. Creerle a Dios. In the midst of difficulty, believe God. En medio de la dificultad, créele a Dios. In the midst of setback, believe God. En medio de los reveses y de los contratiempos, cree a Dios. All the things that was holding Elisha back, he stripped from himself. Todas las cosas que estaban manteniendo a Eliseo sin poder avanzar, él se las quitó. Then it says he took up the mantle of Elijah. Y entonces dice que él recogió, tomó el manto de Elías. And he went back to the Jordan River. Y regresó al Jordán. See, you know when you got something from God. Tú sabes cuando tienes algo de parte de Dios. Whatever God gives to you as a gift. Siempre lo que Dios te da como un regalo, como un don. A talent and ability. Como un talento, una habilidad, una capacidad. He expects you to use it. Él espera que lo uses. So Elijah took this mantle and he said, "I'm going to try this thing out." Así que entonces Eliseo tomó este manto y dijo, "Voy a probar esto." He went to the Jordan River. Así que fue al Jordán. And he took the mantle that had fallen from Elijah. Y tomó el manto que se le había caído a Elías. And he split the Jordan River in two. Y partió las aguas del Jordán en dos. He struck it and he walked across it. Él golpeó el Jordán con el manto y se abrió el río y él pasó en seco. See, we can only prove what we have from God by seeing the supernatural in our lives. Ahora solamente podemos probar lo que tenemos de parte de Dios al probar lo sobrenatural en nuestra vida. Every believer is supposed to experience the supernatural of God. Se supone que cada creyente puede experimentar lo sobrenatural de Dios. You see, I believe in healing. Mira, yo creo en la sanidad. I believe God can heal. Yo creo que Dios puede sanar. Not because I heard a testimony from somebody else. No porque yo escuché el testimonio de alguien más. I believe because I have seen it myself. Yo creo porque yo lo he visto yo mismo. I had a son that was born with a disease in his body. En mí mismo, yo también tengo un hijo que nació con una enfermedad. And doctor says, you know, he may live, but he will not be a strong kid. Y el doctor dijo, bueno, pues a lo mejor vive, pero pues no va a ser un muchacho fuerte. This disease paralyzed his child growth. Esta enfermedad paralizó su crecimiento. So he gave me this bad report. Y entonces él me dio este informe muy that malo. My son will never be like a normal child. De que mi hijo jamás iba a ser un niño normal. My son will never grow. Que mi hijo jamás crecería. Now right there I could have sat crying. Ahí en ese momento yo me pude haber tirado a llorar. I could start doubting God. Empezar a dudar de Dios. But when I heard that bad report, I said, "This is an opportunity to believe God." Pero cuando yo escuché este mal reporte, yo dije, "Esta es una oportunidad para creerle a Dios." I am just like Elijah. Where is the God of Elijah? Y entonces yo dije lo mismo que Eliseo. ¿Dónde está el Dios de Elías? And I took the word of God. Yo tomé la palabra de Dios. And placed it on my son. Y la puse sobre mi hijo. And decree and declare that he is healed and he is whole. Y decreté y declaré que él es sano y que él está restaurado. The days he spent in the hospital as a little child. Los días que pasó en el hospital. Back in those days we had what we call tape recorders. En ese tiempo nosotros teníamos lo que ustedes conocían como. So I take a tape recorder with healing scriptures. Grabadoras de cassette. Y yo me llevé una grabadora con. And I put it in his little crib. Con un cassette con escrituras y la puse ahí en su cuna. And I told the nurses, never remove this from here. Y entonces le dije a la enfermera, mira, por favor, nunca vayas a quitar la grabadora. Because I believe my son is going to be healed. Porque yo creo que mi hijo va a ser sano. Now some of them look at me really funny. Algunos de ustedes me están viendo así bien. But raro. There was one nurse, her name was Faith. Pero había una enfermera y su nombre era Fe. Her parents name of Faith. Y sus padres le pusieron Fe. So I said, I like you because you got faith. Y entonces yo le dije, a mí me caes bien tú porque tú tienes fe. And I told Faith, never let anyone remove this tape recorder from the crib. Y yo le dije a Fe, ¿sabes qué? Jamás dejes que nadie quite la grabadora de junto a la cuna de mi hijo. And we played the word of God over and over and over in that crib. Y nosotros empezamos ahí a que escuchara la palabra de Dios, la poníamos el cassette una y otra vez. Now my son is 30 years old. Ahora mi hijo tiene 30 años de edad. Remember the doctor said he will never grow. ¿Te acuerdas que me dijo el doctor que él nunca crecería? My son is taller than I am. Mi hijo es más alto que yo. He's 6'10" tall. Él es de 2'10" más o menos. I'm talking about a God of possibilities. Estamos hablando acerca del Dios de posibilidades. If you can believe, you shall see the glory of God. Si tú puedes creer, vas a poder ver la gloria de Dios. And not only that, my son is also in the ministry. Y además no nada más eso. Además, mi hijo está en el ministerio. He will take over from me. Y él va a tomar las riendas del ministerio cuando yo no esté. Why? Because I believe in the God of possibilities. ¿Por qué? Porque yo creo en un Dios de posibilidades. Elijah believed in the God of possibilities. Eliseo creyó en un Dios de posibilidades. And he went over the Jordan River. Y entonces cruzó el río Jordán. So what are the stages that we need to take to develop this kind of relationship? ¿Cuáles son las etapas que necesitamos pasar para desarrollar este tipo de relación? with possibility living. De para vivir en las posibilidades. Our relationship is so important. Nuestra relación es muy importante. Elisha had a relationship with Elijah. Eliseo tenía una relación con Elías. He had someone who mentored him. Él tuvo alguien que estaba tutoreándolo, lo estaba preparando. You need to have people in your life who have faith. Tú necesitas tener gente en tu vida que tenga fe. Who can trust God? Que puedan confiar en Dios. With you. Contigo, junto contigo. Quality relationship is so important. Una relación de calidad es muy importante. You know, they had 50 prophets that follow Elijah. Había 50 profetas que estaban siguiendo a Elías. But you never read where Elisha associated with them. Pero tú nunca lees en ninguna parte que Eliseo tuviera algún tipo de relación o de sociedad. His association con was with Elijah. Porque esa relación era con Elías. Your association is so important. ¿Con quién te relaciones? Es muy importante. Because sometimes we have people in our life who don't believe what we believe. Porque muchas veces tenemos gente en nuestra vida que no creen lo que nosotros creemos. These 50 prophets did not believe that Elisha would receive a double portion. Estos 50 profetas no creían que Eliseo pudiera recibir una doble porción. But after they saw what he did with that mantle, pero después de que ellos vieron lo que él hizo con ese manto, they become believers. Creyeron en él. Established good relationship. Establecieron una buena relación. The second stage that I believe that will help you to live a life of possibility. La segunda etapa que yo creo que te puede ayudar para vivir una vida de posibilidad. Is your willingness to sacrifice. Es tu disposición a sacrificio. Now when Elijah called Elisha, Elisha made some sacrifices. Cuando Elías llamó a Eliseo, él estuvo dispuesto a hacer algunos sacrificios. He was willing to let go of things that he depended on before. Él estuvo dispuesto a dejar las cosas de las cuales dependía antes. When Elijah called Elisha, he was tending animals. Cuando Elías llamó a Eliseo, él estaba pues atendiendo los animales. He had a yoke of oxen that he tilled the field with. Él tenía estas yuntas de bueyes con las cuales estaba arando. But the moment he decided to follow a double portion. Pero en el momento en que él decidió seguir esta doble porción, he was willing to let it go. Estuvo dispuesto a dejar ir eso. You know, sometimes we live so much in this natural world. Muchas veces nosotros vivimos en este mundo natural. That we depend on everything in the natural. Que queremos vivir todo en lo natural. And don't realize there's a supernatural world out there. Y no nos damos cuenta que hay un mundo sobrenatural allá afuera. We cannot live in a world of one-dimensional. No podemos vivir en un mundo unidimensional. That's why the Bible calls us believers. Por eso es que la Biblia nos llama creyentes. We believe in the supernatural of God. Porque vivimos en lo sobrenatural de Dios. When men said things are impossible, we said yes, it's possible. Cuando los hombres llegan y nos dicen, no, sabes que no es posible, nosotros les decimos, sí, es posible. Because we know we serve a God of possibility. Porque sabemos que servimos a un Dios de posibilidades. Sacrifices. Sacrificios. What are you willing to sacrifice to live in a life of double portion? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para vivir una vida de doble porción? Very important that you can answer that question. Muy importante que puedas responder esa pregunta. I made sacrifices many years ago. Yo hice sacrificios hace muchos años. This is not something I started doing yesterday. Esto no es algo que yo comencé a hacer ayer. I've been in the ministry for 42 years. Yo he estado en el ministerio 42 años. I know I look really young, but I'm not that young. Yo sé que me veo muy joven, ¿verdad? Pero no soy tan joven. Amen. Amen. And I was willing to make some sacrifices. Yo estuve dispuesto a hacer algunos sacrificios. To follow God. Para seguir a Dios. It's very important if you're going to live the life of possibility, you need to learn to make some sacrifices. Es muy importante que si tú estás dispuesto a vivir una vida de posibilidades, que estés dispuesto a hacer algunos sacrificios. Now, what does the word sacrifice mean? Ahora, ¿qué quiere decir la palabra sacrificio? It is going beyond your level of original expectation. Es ir más allá de tu nivel de expectativa original. In other words, what God will ask me to do, I will do. En otras palabras, lo que sea que Dios me pida que haga, lo voy a hacer. No question asked. Sin hacer preguntas. See, all the blessings of God comes through sacrifice. Mira, todas las bendiciones de Dios vienen a través de los sacrificios. But there are so many people who do not want to make sacrifices with their lives. Pero hay muchas personas que no quieren hacer sacrificios en su vida. They want to hold onto the natural. Ellos quieren aferrarse a lo natural. They want to hold onto what they are comfortable with. Quieren aferrarse con las cosas que están cómodos. Pero yo estoy aquí para hacerte saber en esta mañana. If you want to hold on to what's in heaven, que si tú quieres asirte de lo que está en el cielo, you got to let go what you're holding on earth. Necesitas soltar whatever that may be. Lo que estás aferrándote aquí en la tierra, lo que sea. Because que living in the living a life of possibilities. Porque vivir una vida de posibilidades. Our total dependency must be upon God. Toda nuestra dependencia debe ser de Dios. Amen. Amen. And the final stage. Y una última etapa. Focus. Enfoque. We must be focused. Necesitamos estar concentrados. There is no place, I believe, in the life of a believer for broken focus. No hay ningún espacio ni lugar en la vida de un creyente para romper su concentración. Because focus always determines your direction. Porque el enfoque siempre determina tu dirección. Now, right now, I'm focusing on you. Ahora en este momento yo estoy enfocado en ustedes. So I can see you. Así que los puedo ver. Now, if I turn my back on you, I no longer am focusing on you. Ahora si yo les diera la espalda, pues yo ya no me estoy enfocando en ustedes, ¿verdad? And sometimes that's the way we live our lives. Y algunas veces nosotros vivimos así la we vida. Live our lives wanting what God has for us. Vivimos la vida queriendo lo que Dios tiene para nosotros. But we're not focusing on God. Pero sin enfocarnos. Can I encourage you this morning? Yo quiero alentarte get esta mañana. Your focus on Jesus. Que pongas tu enfoque en Jesús. Get your focus in possibilities. Que pongas tu enfoque en las posibilidades. Get your focus in what God can do. Que pongas tu enfoque en lo que Dios puede Don't hacer. Don't let your focus be broken. No dejes que tu concentración se Because rompa. Because I believe God has something just for you. Porque yo creo que Dios tiene algo simplemente para He ti. He has a life of possibility living for you. Él tiene una vida de vivir en las posibilidades para ti. If you can simply respond to the question that Jesus asked the man. Si tú puedes simplemente contestar la pregunta que Jesús le hizo al hombre. Do you believe? ¿Puedes creer? Do you believe? ¿Puedes creer? Do you believe? ¿Puedes creer? Do you believe? ¿Puedes creer? Do you believe? ¿Puedes creer? Well, if you do believe. Pero si tú puedes creer. All things will be possible. Todas las cosas te son posibles. Amen. Amen. I want to pray for you before I leave today. Yo quiero orar por ti antes de irme en esta mañana. The first prayer I want to pray this morning. La primera oración que quiero hacer en esta mañana. Is for those who do not know Jesus Christ. Es por aquellas personas que todavía no conocen a Jesucristo. You know, I believe Jesus said that I will return. He went to heaven, but he will return. Yo creo lo que la Biblia dice que Jesús dijo que se iba a ir, pero que iba a volver. Él va a volver. And the only way we can get to heaven is by believing that Jesus Christ died on the cross. Y la única manera en la que podemos ir al cielo es creyendo que Jesús murió en la cruz. Believing that he was risen again from the dead. Creyendo que él resucitó de los muertos. Believe have nothing to do with religion. La fe no tiene nada que ver con la religión. When you believe, God has to do with a relationship with God. Porque cuando tú crees, lo que el Señor quiere que tengas con él es una relación. Our relationship with God is not joining a church. Y nuestra relación con Dios no solamente se vive aquí en la iglesia. Even though that is good. Aunque es bueno estar aquí, ¿verdad? Our relationship with God is believing what Jesus Christ did for us. Nuestra relación con Dios es creer en lo que Jesucristo hizo por nosotros. And also accepting what he did for us. Y también aceptar lo que él hizo por nosotros. See, if you say you believe something, you must receive it. Mira, si tú crees algo, necesitas recibirlo. And if you are here today and you say you believe that Jesus lived and died. Y si tú estás aquí hoy y tú crees que Jesucristo murió y vivió, murió y resucitó. The question I ask you, did you receive him? La pregunta que yo te hago es, ¿ya lo recibiste? If you are here today and you have never received Christ into your life. Si tú estás aquí, tú jamás has recibido a Cristo en tu vida. I want you to lift your hands. Yo quiero que tú levantes tu mano. If you have never received Jesus Christ as your Lord and Savior. Si tú nunca has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador. Just lift your hand up. Levanta tu mano. Is anybody? ¿Hay alguien aquí? There's one in the back. Come on. We need Christ in our life. Hay alguien allá atrás. Necesitamos a Jesús en nuestra vida. I cannot do what I'm doing, live the way I'm living without Jesus. Yo no puedo vivir lo que estoy viviendo ni hacer lo que estoy haciendo sin Jesús. It is my prayer today that you make him the Lord of your life. Es para mí muy importante que tú hagas del Señor el Rey de tu vida hoy. If you lift your hands, I want you to make a step of faith. Y si levantas, si levantaste tu mano, quiero que And I want you to come and stand up here in the front. Que des un paso de fe y que por favor vengas aquí al frente. If you lift your hands, come and stand in the front. Si tú levantaste tu mano, por favor, pasa aquí al frente. Show that you believe God this morning. Muestra que tú crees al Señor en esta mañana. Show that you want to walk with a God of possibilities. Muestra al Señor que tú quieres caminar con Dios de posibilidades. Praise God, come on. Stand right in the front. Alabado sea el Señor. Aquí al frente, Hallelujah. Por favor. Aleluya. Amen. Amen. God is a good God. Dios es un He Dios loves bueno. People. Y Él ama a las personas. Come on down. Vengan. Hallelujah. Hallelujah. Can we get some counselors here? ¿Podemos tener algunas personas que les atiendan acá? Stand with them. God bless you. Dios te bendiga. Bless you. Bless you. Dios te bendiga. Bless you. Dios te bless bendiga. You, my friend. Dios te bendiga. Bless you. Bless you. Bless Dios you. Te bendiga. Bless you. It is wonderful to see this. Es maravilloso ver esto. God love you. Señor te ama. Bless you. Señor te bendiga. He love you so much. El Señor te amó tanto. Amen. And he wants to spend eternity with you. Y él quiere pasar la eternidad contigo. Remember, today is the start of your journey with God. Recuerda que hoy es el inicio de tu viaje con Dios. He can do for you in 60 seconds. Él puede hacer contigo en 60 segundos. What will take you a lifetime to do? Lo que te tomaría toda una vida a lograr. The heavens are rejoicing right now. Los cielos están regocijando en este momento. Because we will spend eternity together. Porque vamos a pasar la eternidad juntos. I'm looking forward to see you when we get to heaven. Y yo estoy esperando poder verlos a ustedes cuando lleguemos al cielo. We're going to have a good time together. Nos vamos a pasarla muy bien. But right now you are making Jesus Christ the Lord of your life. Pero en este momento tú estás haciendo a Jesús el Señor de tu vida. I want you to put your right hand on your heart. Yo quiero que pongas tu mano derecha en tu corazón. And I want you to pray with me. Y quiero que ores conmigo. Dear Lord Jesus. Querido Señor Jesús. I ask you to come into my life. Yo te pido que vengas a mi vida. I ask you to forgive me of my sins. Yo te pido que perdones mis pecados. I ask you to give me life eternal. Te pido que me des vida eterna. I believe that you live on this planet. Yo creo que tú viviste en este planeta. That you died on the cross of Calvary. Que moriste en la cruz del Calvario. That you are risen again from the dead. Que resucitaste de los muertos. So I can have eternal life. Para que yo pudiera tener vida eterna. So Jesus, así que Jesús, I receive you into my heart. Yo te recibo en mi corazón. I declare that you are my Lord and Savior. Yo te declaro mi Señor y Salvador. From this moment forward, a partir de este momento en adelante, I declare I'm your child. Yo declaro que yo soy tu hijo. I'm a child of God. Yo soy un hijo de Dios. God loved me. Dios me amó. God accept me. Dios me aceptó. God forgive me. Dios me perdonó. Of all of my sins. De todos mis pecados. And I will live for you. Y yo voy a vivir para ti, Señor. For the rest of my life. Para el resto de mi vida. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amen. Do you believe it? Lo crees. Do you believe it? Lo crees. Do you believe it? Lo crees. Do you believe it? Lo crees. Do you believe it? Lo crees. Church, let's give him a good round of applause. Iglesia, vamos a darles un fuerte aplauso. Amen. Amen. Turn around and talk to the person behind you. Ahora, date vuelta y puedes hablar con la persona que está atrás de ti. Give him a good hug. Dales un buen abrazo. Welcome into the family of God. Dales la bienvenida a la familia de Dios. Hallelujah. Hallelujah. Lord bless them. Señor, bendícelos. Lord, help them. Señor, ayúdalos. Lord, make them your own. Señor, hazlos tuyos. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. And amen. Y amen. I want you to know. Yo quiero que ustedes sepan. I believe. Que yo creo. That you believe. Que tú crees. In the God of possibilities. En el Dios de posibilidades. Look at somebody and tell them these words. Así que volteate con alguien y dile estas palabras. I believe in the God of possibilities. Yo creo en el Dios de las posibilidades. Find someone else and tell him, I believe in the God of possibilities. Ahora volteate al otro lado y dile, yo creo en el Dios de las posibilidades. May God bless you. Que el Señor te bendiga. May God keep you. El Señor te guarda. May God make his face shine upon you. El Señor hace resplandecer su rostro sobre ti. And give you peace. Y tiene de ti misericordia. Gracias. Amén.